revolucionario y guía de un pueblo invencible, Ho Chi Minh murió durante la mañana del 2 de septiembre de 1969 en una cueva de Hanoi, antes de que finalizase la guerra contra los estadounidenses y pudiera haber un Vietnam libre y unificada. Él nunca dudó de que ese día llegaría. Varias veces encarcelado y torturado, supo vencer la prisión montándose al vuelo de la poesía. Unas líneas que nos regaló Pablo Marrero para hablar de este personaje tan curioso que, ¿no?, esta excusa de los días y los meses y los aniversarios, nos permite hablar de un líder inusual en la historia, ¿no? Tipo muy popular, poeta, ¿no? Que, poeta, pero principalmente el líder de uno de los movimientos que enfrentaron al imperio con más hidalguía, podemos decir. Unos Quijotes de la edad moderna. No, pero además pensaba que llegó a ser presidente de Vietnam. Entonces, como eso, digo, ¿no? Imagínate, pocos, ¿no? Debe haber presidentes de países en la historia del mundo que fueran así poetas y que escribieran cosas como, no sé, esta. Después de haber escalado a pie montañas y altos picos, ¿cómo iba a suponer que en la llanura encontraría peligros mayores? En la montaña encontré al tigre y nada me pasó. En las llanuras me topé con los hombres y fui arrojado en prisión. Ese era duro, es el camino de la vida. Son como pequeños poemas, ¿no? El que sigue se llama Crepúsculo. El viento afila sus espadas en las montañas. La hoz del viento sesga las hojas de los árboles. Suena el gong de una lejana pagoda. El caminante apresura sus pasos. Un niño toca la flauta mientras conduce su búfalo al establo. Anochecer. Los pájaros cansados buscan abrigo en el bosque. Una nube solitaria vaga por el cielo. En la aldea, una muchacha muele maíz, mientras el fuego brilla en su horno de barro. Medianoche. Con los ojos cerrados, todos los rostros parecen puros. Pero cuando despiertan, en unos aparece la maldad y en otros la bondad. El hombre no es malo ni bueno por su nacimiento. La maldad y bondad no son sino frutos de la educación. Noches de insomnio. A lo largo de interminables noches, las que el sueño se rehúsa a venir, he escrito más de un centenar de poemas sobre la vida en prisión. Al terminar una estrofa, dejo el pincel y contemplo el cielo a través de los barrotes. Ho Chi Minh, desde la cárcel, estos versos. Bueno, un personaje interesante para aprender y conocer su historia. Y hablando más en serio, decíamos que qué bueno que está en Wikipedia y se pueden ver las fotos, ¿no?, de la gente, por ejemplo, joven y mayor. Sí, parece que, ojo que esto lo dijo Gonzalo, no lo digo yo, para que después no me acusen. Parece que Ho Chi Minh era feito de joven. Era feito de joven Ho Chi Minh. Pero de viejo, no sé si la sabiduría, las arrugas, las canas, pero estaba un poco más pasable. No, estaba bastante lo bien. Lo dijo Gonzalo. Como David Bowie. A quien también le mandamos un saludo a donde esté en el universo. September. Hacer un programa de radio en la que uno pueda darse gustos todo el tiempo de ver cosas que le gustan y canciones. Estos son los primeros Beatles, así como los Beatles más primaverales. Estaban ahí floreciendo, ¿sí? Ahí a comienzos de los 60. Esas grabaciones que después las encontraron para venderlas y bueno, seguir con... En septiembre tú fuiste mía. Bueno, eso viene después, es como el... No podemos adelantarles, Gonzalo, las cosas que van a pasar en septiembre que nos queda. Pero hablemos de las primaveras, hablemos del concepto poético de la primavera, hablemos de la primavera que viene y se va, dura poco, dura menos de lo que nos hubiera gustado, de las primaveras históricas. Encontré muchos poemas de poetas, valga la redundancia, que hablaban de la primavera relacionándola con la juventud. Y con una cosa así de nostalgia de lo perdido. De hecho hay un poema que tiene la frase de juventud, divino tesoro, que después hace famosa Luca Prodan, que es de un poema de Rubén Darío, que tiene que ver con, bueno, se llama Otoño en Primavera. Canción de Otoño en Primavera. Las primaveras. ¿Sabes qué? Buscando también un poco sobre las primaveras históricas, encontré... un texto de Feynman en lo malo. Bueno, no me hagan reír, basta, porque estaba hablando de algo serio. Y me pareció muy interesante, hablaba sobre la primavera camporista, o sobre Campor en realidad, pero... reverdecer de, ¿no?, el momento... Pero la explicación, lo voy a leer, porque la explicación de Feynman de por qué hablamos de primaveras históricas es tan clara y tan linda que me pareció que valía la pena contárselas. Bueno. Dice, uno dice cámpora y piensa en la primavera. Muy pocos pueden convocar algo tan florido, la mejor estación del año, los pibes en los parques, los pájaros y el amor a todo trapo. Porque la primavera de Praga es de Praga, pero no es de ningún tipo. En cambio, la primavera camporista es de Cámpora, lleva su nombre. ¿Qué es políticamente una primavera? Es un raro momento de la historia en que creemos que el futuro espera la felicidad, tal como la sentimos en el presente y aún mejor. Un momento en el que la historia parece para siempre nuestra, tan nuestra que nadie nos la podrá quitar. Durante la primavera tenemos una visión lineal de la historia. La historia avanza incontenible en la dirección de nuestros deseos. Más aún, la historia existe para que en ella se realicen nuestros sueños. Ah, me pareció maravilloso, es esto del auge, ¿no? Que nos encantaría que eso no se vaya nunca, que eso es a lo que queríamos llegar. Y sin embargo... ¡poc! Estaba leyendo también algunas... el libro La Voluntad, que escribieron Martín Caparrós y Eduardo Anguita, justo está hoy en el momento del segundo libro, que es a partir de 1973. Y realmente es como, además de bueno, que la literatura cuenta también otras cosas, porque es literatura, una cosa de esperanza y de alegría de esa generación, o de parte de esa generación, en esos meses, que después también se ha replicado, imagina uno, la efervescencia y la euforia de... momentos revolucionarios importantes que incluso después quedaron truncos. Sí, para ir como un poquito más atrás y ya no hablar solo de Argentina, sino también cuando hablamos de la primavera de los pueblos Es como un concepto fuerte la idea, ¿no? La primavera de los pueblos árabes, hace poco, ¿no? En los últimos años en el norte de África. Un poco más atrás, hablabas recién de la primavera camporista. También durante los primeros tiempos del gobierno del retorno democrático de Alfonsín, se habló de cierta primavera democrática, ¿no? Después sí, pero de... duró un suspiro. Un suspiro menos que una primavera. Bueno, como la primavera. Sí, yo pensaba en realidad ir como un poco más atrás y pensar en la primavera de los pueblos en 1848, mientras que, o quizás por eso, mientras que Engels y Marx escribían el manifiesto comunista en todos los países de Europa o en varios países de Europa, se estaban dando revoluciones que quizás hoy les decimos las revoluciones burguesas, liberales, ¿no? Como que terminaron favoreciendo procesos dentro del marco del capitalismo, que quizás no era lo que apuntaban Marx y Engels, pero que si bien esas revoluciones tuvieron un periodo muy pequeño y enseguida fueron todas extinguidas, menos la francesa que duró un poquito más, pero dejaron huellas muy grandes, en tanto que, por ejemplo, después de eso ya un poco la república se había establecido, la idea de los derechos, varias cosas que ya empezaron a ser como mucho más firmes en las formaciones políticas, digamos, europeas, y con ello las de todo el mundo occidental. Es interesante más lo que plantea el historiador inglés Hobsbawm, ¿no? Que desde el marxismo, que dice también que esa experiencia de revolución de alianza de clases, que es como, ¿no?, con los campesinos, con los obreros, pero sobre todo el sector fuerte de esa clase nueva que surge, ¿no?, de comerciantes, burgueses, etcétera, con una demanda de libertades civiles, de expresión, de prensa, ¿no?, el acceso al voto, un montón de cosas, pero que también, al ser tan, o sea, derrotadas y sobre todo muy reprimidas después, la facción más obrera o campesina, más radicalizada, aprende, dice Hobsbawm, la clase obrera, que también tiene que hacer el camino sola. Entonces después se producen, ¿no?, unos años después, esas revoluciones que son netamente obreras, que muchas veces son sofocadas, como la Comuna de París, y después triunfan, como en Rusia, ¿no?, unos cuantos años después. Sí, en realidad ahí, bueno, es otro debate, pero no está de más mencionar que en realidad, por ejemplo, el campesinado, que es una clase bastante subalterna siempre, también juega a favor, digamos, de los poderes más conservadores en esas revoluciones, termina siendo casi que una clase antiobrera, por eso Marx después como que con el campesinado va a ser bastante duro en algún punto. Así que bueno, que a su vez después, bastante compleja. ¿Qué cosa distinta pasa en América, no? Sí, muchos años después y con una conformación social, política muy distinta. Acá, de hecho, van a decir muchos que no existe ese campesinado. Hoy el campesinado al que se referían en esa época serían los chacareros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que claramente forman, no sé si claramente, pero podríamos decir que forman parte de una clase más conservadora que por ejemplo, el peón rural. Pero las grandes revoluciones en América del siglo XX fueron muy campesinas también, ¿no? Sí, tuvieron un componente de población rural bastante importante. Bueno, sí. Hemos estudiado historia. ¿Cuánto nos pones, Ani? Ay, más o menos. Ay. Muy bien. Bueno, está bueno aprender y compartir. Estamos en un programa en septiembre, en esa época primaveral, en que en el inferior norte va a empezar a hacer frío. Así que les mandamos un saludo desde acá. A los yanquis. Y a los europeos. Sí. También.